llega hasta la enfermería. En la prisión Esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad si no es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Les saluda Rosalía y, por supuesto, darles la bienvenida a este programa con La Casa en la Mochila. Es un gusto siempre compartir esta mesa con mis compañeros y el día de hoy le quiero dar la más cordial bienvenida a Susana Valimaña, que es socia y mediadora de la asociación Hablamos, que, como ya lo mencionó nuestro compañero Pepe, se crea en abril de 2005 por personas con largo recorrido en el trabajo con aquellas personas presas y sus familias. La asociación Hablamos tiene como finalidad la gestión del delito como conflicto social desde una perspectiva de paz y no violencia, lo que implica trabajar tanto en la prevención del delito desde el ámbito comunitario y educativo, hasta la reacción al mismo, buscando fórmulas alternativas de resolución, como lo son la mediación penal y la mediación penitenciaria. Y bueno, hay mucho que hablar de este tema que me parece no solo apasionante, sino también un referente dentro del sistema de justicia restaurativa, sobre el cual se ha dicho poco en cuanto a información para la gente. La sociedad tiene reticencias con esta figura, con estos procedimientos, porque duda acerca de su eficacia, tiene desconocimiento en qué consiste, en fin. Precisamente por ello queremos, además de darle la bienvenida a Susana, que nos platique en forma general, para a manera de informar a nuestros oyentes, en qué consiste la justicia restaurativa, y de ahí vamos desarrollando el trabajo al que se dedica su asociación Hablamos. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Muchas gracias por dar voz, por permitirme estar aquí para hablar de algo que me apasiona y que desde que empezamos en el 2005... la asociación a trabajar estos temas en el ámbito penitenciario y luego en el ámbito intrajudicial, hemos ido viendo cómo la sociedad poco a poco sí que va entendiendo qué es esto de la justicia restaurativa. Os pongo un poco en marco qué es, ¿no? Lo que es un poco, para que entendáis, la contraposición a lo que es la justicia retributiva. La justicia retributiva lo que nos viene a decir es a buscar el culpable, a buscar y mirar en el archivo, ¿no? A ver, ¿qué has hecho y cuánto te cae por esto? ¿Cuánta condena cae por esto? ¿Quién lo ha hecho? Y cuál ha sido el daño, pero para sacar económicamente la cuantía, ¿no?, de cara a pedir esa responsabilidad a la persona infractora. En palabras sencillas, el pago. El pago de la reparación del daño. El pago, eso es. Solamente en términos económicos, ¿vale? Por contra, la justicia restaurativa tiene una amplitud de miras mayor del conflicto delictual, porque pone en el centro a ambas partes del conflicto, a víctima y victimario, y les otorga la posibilidad de ser los protagonistas, porque son ellos los importantes aquí, y da voz y cuida mucho a la víctima para acoger todo aquello, para que sea escuchada y recoger todo aquello que le ha producido el delito a la víctima, pero también para que el victimario, para que el ofensor, para que me entendáis, pueda hacer, es también una manera de pedagogía social, en el que él pueda ser responsable de lo que hizo, aprender y hacer algo por reparar el daño producido. porque muchas veces en el proceso penal y penitenciario se le despoja, se le castiga y él, incluso lo que se llega a producir es un odio hacia el sistema y hacia las personas sin entender ni querer comprometerse por lo que han hecho, ¿no? Entonces, un poco lo que se intenta es el ver qué ha pasado, a dar ese protagonismo a las partes y que sean ellas las que puedan decir cómo gestionar de la mejor manera posible para ellas el conflicto. El sistema de justicia restaurativa, entonces, pone como relevancia esa comunicación que se da, esa voz que se da, entonces, a aquellas personas que cometieron el delito, pero también a las víctimas, ¿no? Es un sistema en el cual por primera vez, entonces, se le da la relevancia que tiene ese perjuicio, ese dolor, eso de que se adolecen las víctimas, las personas en contra de quienes se cometió esa conducta delictiva. Uh-huh. Me parece interesantísimo en ese sistema. Y como sociedad también, porque al final es un daño que se ha producido a la sociedad. Y al dar otra vez voz a la sociedad, es otra vez una forma de otorgarle protagonismo a la sociedad y que esa persona que ha cometido el delito pueda reintegrarse en la sociedad con un aprendizaje y de una manera en la que haya reparado el daño que ha producido. Claro. Hola, buenas tardes. Hola, Susana. La verdad es que a mí, Javier, este tema de la justicia restaurativa es un tema que ya desde joven, desde que empecé la carrera de Derecho, allá en la prehistoria, como digo yo, finales de los 80, primeros de los 90, pues se hablaba mucho de ello. Se hablaba mucho de ello porque entonces el actual Código Penal que tenemos hoy en día todavía era un anteproyecto, es decir, todavía había esperanzas de que el derecho no fuese solamente un sistema, como tú dices, retributivo, punitivo, que solo buscase el castigo y no buscase lo que establece la Constitución, que es la reinserción social de los reos, de los condenados. Y en cambio, si echo la perspectiva de 30 años atrás ahora, me parece que hemos ido para atrás como los cangrejos, una vez más. Porque ahora hemos introducido figuras como la cadena perpetua revisable, hemos introducido, cada vez que existe una rebaja de penas en cualquier delito, se monta la mundial. La sociedad, a pesar de que tú dices que, bueno, que parte de la sociedad va entendiendo este tema, ¿tú crees que la sociedad en general no sigue viendo la justicia como un el que la hace la paga y no ve más allá de la reinserción, de la mediación, de la restauración, al fin y al cabo, de la víctima y el reencuentro con quien ha cometido el delito? Mira, Javier, yo sí que creo que es verdad que aquí los medios de comunicación tenéis mucho que ver, en el sentido de lo que cada vez estamos viendo más en las televisiones, en los periódicos, en la radio, es cómo se pone el foco en aquellos casos en los que se revisa la pena y salen 5 años antes de lo que les tocara, de lo que les tocaba. O ponen el foco en personas inmigrantes que realizan determinados robos. O jóvenes de 14 años que se pelean todos los fines de semana. Ponen el foco ahí y ponen el foco en el conflicto sin ir a más, o sea, sin dar la posibilidad de dar voz a aquellas cosas que están funcionando, a aquellas iniciativas que están funcionando y a aquellos programas que tanto dentro de prisión como fuera estamos haciendo complemento de la justicia. Entonces, al final se crea un imaginario colectivo en el que cada vez más penalizamos, también porque nuestro Código Penal cada vez penaliza más, y en eso estoy totalmente de acuerdo, somos uno de los que más penaliza en Europa y uno de los que menos personas reincide, tiene reincidentes. O sea, hay cosas que dices, no me cabe en la cabeza, cada vez penalizamos más cosas, sin embargo, tenemos menos personas presas que otras partes de Europa. Entonces, no sé, en vez de apostar más por este camino, o darle luz a estas iniciativas complementarias a la justicia tradicional, o poner el foco de la noticia en qué ha podido pasar como sociedad para que estemos llegando a que personas en esta situación hayan tenido que llegar a delinquir, pues al final eso construimos un imaginario en el que volvemos a penalizar y a poner el foco en lo mal que se está haciendo las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que no, que sí que se están haciendo bien las cosas, ¿no? Lo que es verdad que hay determinadas reformas jurídicas que, bueno, que son cuestionables. En eso también estoy de acuerdo. Bueno, sobre la cuestión de la legislación, como sabemos, a lo que son los países latinos, incluimos obviamente a Francia, incluimos Italia y los que hablamos la lengua española, tenemos, aparte del idioma, o el origen de nuestro idioma, que es el latín, el derecho. En materia civil, sobre todo, y algo en lo penal, viene del derecho romano. Napoleón le hizo una adaptación en su época, este hombre en algunas cosas adelantado a su época. Entonces, muchas de las legislaciones que estamos conviviendo, sobre todo en materia civil, son gente que han estudiado y, sobre todo, que vienen de esas épocas. En materia penal, un poco más. Aquí, en esta comunidad, tenemos ciertos aspectos legales distintos al resto de España, sobre todo en materia de testamentos. Qué cosa curiosa, ahora con la pandemia, mucha gente retiró a quien serían sus beneficiarios. Pero yo voy a lo siguiente. Dado que tenemos una persona, como vemos, muy metida en este tema, ¿dónde nace este derecho? Que le llaman derecho de restauración. Mira, su origen sí que tiene que ver en los países anglosajones, ¿vale? Donde ya había figuras en los años 80 en Estados Unidos con una gran alta conflictividad social, donde bandas de jóvenes, donde cada vez se estaba viendo que había más violencia en la calle, las instituciones de aquellos países anglosajones dijeron, bueno, algo hay que hacer. Cada vez penalizar más este tipo de conductas no nos están llevando a la solución, tendremos que ver cómo establecer cauces donde las partes, los protagonistas, puedan hacer algo. Y se empezaron empezaron diferentes disciplinas que tenían en común el diálogo, como podían ser los círculos restaurativos, asambleas restaurativas, donde tanto la comunidad cercana a las personas, como los propios protagonistas, como aquellos apoyos de cada una de las partes, estaban presentes en aquellas asambleas o en aquellos establecimientos donde se hablaba y se exponía qué es lo que había pasado, pero donde se abordaba también los puentes de resolución, de reparación y de puente a futuro. Vale, a partir de ahora, ¿qué se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, viene de ahí, ¿no? De esos años 80, que luego se ha intentado adaptar aquí en estas figuras, ¿no? De la mediación, arbitraje también tendría ahí su papel, ¿no? Su vía, como... Pero bueno, ya es otra cosa, ¿eh? Porque el arbitraje sí que tiene un árbitro que decide. Una especie de juez. Eso es. Con lo cual no es del todo no entra dentro de justicia restaurativa como si lo es la mediación. Pero sí entraba dentro de aquellos orígenes en los años 80 donde se instaba a que se les diera voz a los protagonistas. Bueno, sí, recuerdo una parte. ¿Qué tal? Acepta lo que fue el Boletín Oficial del Estado, el número 311, ¿no? Donde se hace referencia mediante las Cortes Generales, que fue a fines de los años 70. Pero lamentablemente, no sé, en la cuestión del sistema judicial, no he querido decirlo esto, pero en los últimos tiempos se ha ido modificándose según a los gobiernos de turno. discúlpame si me podrías contestar o yo me quiero engañar. No porque sea partidario de este gobierno, discúlpame, por favor. No, a lo que te refieres es a el... ¿Y ha habido modificaciones? Sí, el 80... No quiero que todo, ya el Código Penal es del 85, pero poquito a poco se ha ido, no sé si modernizando, pero sí recogiendo distintas figuras que no aparecían en origen, ¿vale? Entonces, esto se ha hecho a través de reales decretos, a veces con mejor y peor atino. Porque últimamente han hecho noticia el fuero judicial. Y ha estado, lamentablemente, justo, entre comillas, cargándoselo a este gobierno. Y cierto tipo de renuncia de magistrados. Pero yo creo que eso es porque el Poder Judicial tiene un consejo que no está siendo renovado, eso crea inseguridad jurídica a nivel judicial, que sus representantes no estén elegidos porque no se estén poniendo de acuerdo los partidos que ahora mismo no representan a los ciudadanos. Eso está llevando a que a los ciudadanos nos esté llegando, ¿no? Que algo que tendría que facilitarnos y ayudarnos, lo que están haciendo es como ponernos una traba. Y se está poniendo a los jueces y juezas como malos, como los malos de, ¿no? De todo esto. Entonces, no está ayudando, y de hecho que no estén estas personas elegidas hace que paralice una serie de articulación legislativa que no se puede llevar a cabo. Entonces ralentiza mucho el buen funcionamiento del orden jurídico en general. Susana, regresando al tema de la justicia restaurativa y a su visión educacional colectiva y comunitaria, a diferencia de la que se daba exclusivamente penal y retributiva. Para decirlo en otras palabras, pues, ¿cómo se da esta cuestión de conciliación, de concientización en la parte de justicia restaurativa, y se resta o se pone en un segundo término la cuestión de la penalidad, es decir, el que sea únicamente la vía, el castigo hacia la persona que es sancionada, hacia la persona a la que se le está haciendo el reproche por la conducta delictiva? Yo quisiera que nos explicaras cuáles son esos mecanismos a través de los cuales tu asociación aplica esta justicia restaurativa dentro de los centros penitenciarios, y cómo es que arriban a esos diálogos con los internos, porque eso me parece sumamente importante para centrarnos en el tema de justicia restaurativa. Mira, pues mediación penitenciaria, lo que hace instituciones penitenciarias, la prisión, cuando dos personas presas que conviven en el mismo módulo, tienen un conflicto, que suelen ser peleas porque me he colado en la cola cuando voy al economato o cuando voy a recoger la comida en mi turno de comedor. O sea, no vienen a ser conflictos más graves, ¿eh? Pero lo que hace la institución, lo que hace la prisión, es crear la incompatibilidad entre ellos. Quiere decir, a partir de que se produce ese conflicto, que ese conflicto, claro, al final está ya con un empujón, un manotazo, ¿vale? Se realiza de forma violenta, normalmente, ¿no? Se estalla de forma violenta. Y entonces lo que hace prisión es, a partir de entonces, sois incompatibles, no podéis convivir en el mismo módulo. Los despoja de cualquier tipo de decisión acerca de su conflicto, y lo que hace es, si estabais en el 1, pues a uno lo sigue dejando en el 1 y a otro lo traslada al 3, al 9. Con lo que todo eso implica para las personas que están ahí, las personas presas, implica todo un desbarajuste en su día a día, en su rutina, muchas veces. Que te cambien de un módulo a otro significa que ya no tienes oportunidad de taller, si ya estabas trabajando, si tenías esa oportunidad en este módulo donde estabas. Implica que no puedas acceder en las horas que estabas acostumbrado a ir a estudiar a la zona de cultural, del sociocultural, porque como va a ir la otra persona, ya no puedes acceder a esos a ir allí. O sea, implica una serie de cuestiones muy importantes para las personas que además estando allí todavía se hacen más importantes, ¿no? Entonces, al ser incompatibles y ya no poder cambiar esto, lo que proponemos con la mediación penitenciaria es que esos protagonistas de ese conflicto tengan una herramienta pedagógica de toma de dirección de sus propios conflictos, en el que con cada uno de ellos de forma individual se habla, son capaces de elaborar un discurso sobre qué es lo que les ha llevado a aquel día a que se produzca este conflicto, qué pasó para que se hiciera de esa forma violenta, qué ha pensado a partir de producirse el conflicto sobre esto, qué le pasa el conflicto, ponerle en los pies del otro, ¿no? ¿Cuál crees que han sido las consecuencias para la otra persona? Y a raíz de aquí, ¿tú qué crees que tiene que pasar para que todo esto quede bien? ¿Esto lo hacen a través del diálogo terapéutico? ¿Cómo lo aplican? Lo hacemos dentro de los módulos, nos dejan una de las salitas, nada más entrar, cuando entras hay una de las salitas donde los diferentes profesionales que colaboran con, o sea, que acceden a los módulos, tienen como una salita, ¿no? Entonces ahí lo primero que hacemos es eso, instituciones penitenciarias nos dan un listado de las personas que tienen incompatibilidades. Entonces nosotros cada semana vamos a Zuera, lo realizamos en Zuera, vamos a Zuera y realizamos 4 o 5 mediaciones de cada uno de esos conflictos, 5 mediaciones, donde tenemos esa sesión individual con cada una de las partes por separado. Después de que ellos nos cuenten todo esto, y si vemos que están en disposición de un diálogo y de un encuentro dialogado, les invitamos a... nos ceden un espacio donde pueden estar las dos personas con nosotros, donde van a escuela, en el comunitario, en el sociocomunitario. Allí les proponemos una mediación, o sea, un encuentro dialogado conjunto, donde lo mismo que hemos podido trabajar en las individuales, de qué te ha llevado a esto, qué has pensado a raíz de esto, qué es lo que necesitas para reparar el daño producido, a partir de ahora, qué tiene que pasar para que esto quede bien, ¿no? Todo esto se habla de forma conjunta. Y muchas veces lo que ha pasado es que luego se han encontrado o se les ha olvidado, o mira, ese día fue porque yo tenía comunicación con la familia y hablé con mi madre y me dijo que es que mi padre había tenido que ingresar. Entonces estaba tan nervioso que en cuanto este se me cruzó delante, pues mira, que es que le di, ¿no? Tan fácil como eso. Y entonces en ese encuentro dialogado que se hayan podido expresar que ese mal día que pasó al final fue canalizado de esa manera, y el otro haya podido comprenderlo y recibir ese perdón, se queda en eso, ¿no? En decir, mira, pues en otra ocasión yo soy consciente de que cuando tengo un mal día tengo que utilizar otras formas de gestionar y eso. Ellos han sido capaces de retomar, ¿no?, su conflicto y de hacer algo por ello. Para solamente, perdón Jesús, por abusar de tu turno, pero yo sí quisiera saber, para concretar esta idea, ¿qué grado o qué medición tienen de eficacia con ese trabajo que se realizan con ellos? Y si puedes explicarnos el otro lado, cuando ustedes trabajan con las familias, con, uh-huh, con las víctimas. Vale. Perdón. Sí, bueno, el grado aquí es que no vuelvan a tener incompatibilidad. Quiere decir que ellas, las partes, se sientan reparadas y satisfechas con ese encuentro dialogado, que se hayan reconciliado, porque al final uno de los objetivos también es esa, volver a humanizar a las personas, porque el que me hayas pegado el manotazo o la bofetada, al final te deshumaniza, ¿no? Y la palabra lo que hace es volverte a poner el nombre, volverte a poner la cara, los ojos, ¿no? Y volverte a tratar otra vez como persona. Y entonces, si ya hay posibilidad de que esa incompatibilidad, porque ellos ya han llegado a ese acuerdo y a gestionar el conflicto, e instituciones penitenciarias les quita la incompatibilidad, ellos vuelven a convivir. Si no vuelven a tener ningún conflicto, para nosotros ya eso es muestra de que es eficaz. Susana, yo lo que quería era un poco ahora aterrizar un poco en datos, bueno, para que la gente vea que esto no son cuatro internas o internos los que están en estos programas, y me gustaría un poco que me dijeses aproximadamente cuántas internas e internos tenéis actualmente en vuestros programas de mediación y justicia restaurativa. Y también importante, ¿cuántas víctimas de delito también están implicadas en estos procesos? Básicamente porque también hay que poner en valor que son personas que entienden que la gente no quiere que la gente se pudre en la cárcel, sino que la reparación de su daño se basa en la reinserción social de quien ha cometido el delito. Mira, pues personas presas de 1.400 internos que hay en Zuera, claro, esto va un poco a demanda también de las partes. Aproximadamente, ¿no? Pues también por nosotros, porque solo podemos ir a prisión una vez a la semana. Pero estarán en 150, 200 mediaciones. ¿Vale? Al año. Si hay 1.400 internos, más el 10%, entonces es un porcentaje interesante, la verdad. ¿Y esto va creciendo a lo largo de los años? ¿Está creciendo ese porcentaje? Claro, también pasa que dentro de prisión nos van conociendo más las propias personas presas, con lo cual son ellos mismos los que les dicen al equipo educativo o terapéutico: oye, mira, que esto que me pasó con fulanito, oye, ¿le podéis decir a los de Hablamos? ¿O les podéis decir a esos de los de Hablar? No se acuerdan del nombre, pero de los de Hablar, ¿no? Que podamos solucionarlo. Porque ellos saben que sí que hay un beneficio para ellos, pero sobre todo porque si luego se van a encontrar en determinado momento, a ellos necesitan, ¿no?, volverse a encontrar de buenas, que dicen ellos muchas veces, ¿no? Entonces, en el ámbito penal, ahora mismo, bueno, esto no hemos tenido nuestros altibajos. tenemos ahora mismo la posibilidad de ofrecer en todo Aragón esta posibilidad de que cualquier juzgado que tenga casos susceptibles de mediación, o cualquier persona víctima-victimario que tenga un caso tanto en la fase de instrucción como en penal como en fase de ejecución, pueda pedir al juez o jueza o fiscal que lleve el caso a mediación. Está un poco la cosa complicada porque desde Dirección General, pues bueno, pues estamos en fase de poco apoyo, voy a decirlo así. Entonces, seguimos colaborando con Tarazona, con alguno de los juzgados de Zaragoza. Tengo compañeros en la zona de Monzón Barbastro que siguen todavía teniendo derivaciones de sus juzgados. Hemos colaborado hasta hace poco con el Colegio de Abogados de Huesca, que realizaba mediaciones que desde los distintos partidos judiciales de Huesca enviaban casos, pero ahora mismo, como no hay dotación económica, pues la cosa está un poco menos facilitadora. Entonces sí que seguimos trabajando, pero con una velocidad un poquito pues más lenta. Estamos hablando sobre un aspecto del derecho muy interesante, la justicia restaurativa. En estos días se está celebrando en el Uruguay un tema sobre cómo combatir la basura marítima, un tema muy interesante. también como nos habla Susana en este momento. Me llamó la atención que comentaste que en este país las penas van en progreso, van hacia arriba. Sin embargo, las reincidencias van hacia abajo. ¿No será una cosa producto del otro? Puede ser que como ponemos el foco también en todo, en vez de no en la prevención, que es donde tendríamos que poner el foco, en lo comunitario, en lo educativo, que sería lo ideal, ponemos más el foco en lo reactivo, ¿no? Que es en lo penar más, cada vez más gente en prisión, pero sin dotar de herramientas y de ver qué es lo que ha llevado a estas personas a cometer el delito y ayudar a gestionar eso. Pues bueno, lo que hacemos sobre todo es penalizar cada vez más cosas para tener control, ¿no? Cada vez más control, en vez de creo, ¿no? De dotar a la ciudadanía y a la sociedad de herramientas de autogestión, que es complementario a tener un sistema jurídico estable. Pero claro, lo que hacemos es cada vez penalizamos más. Con lo cual, cuando salgo y salgo de la misma manera, porque mi círculo de familia, de vivienda, de no tener trabajo, no tener sustento, sigue siendo el mismo, pues no cometo delitos porque he aprendido que no me gusta estar ahí, pero al final voy a reincidir, ¿no? Es interesante que por esta época, en lo que llamamos países democráticos, nunca había habido tanta gente internada, tanta gente en la cárcel. Afortunadamente la mayor parte de los delitos son menores, pero no deja de tener ese, un significado. Por citar unas cifras, y las cosas no han cambiado, ojalá hayan cambiado. En el condado de Los Ángeles estaban por comprar un barco enorme porque tienen alrededor de 40,000 detenidos y ya no sabían dónde meterlos. Y hay una triste historia de esas cárceles de Chino en California, de Sing Sing, de Alcatraz. Pero realmente, tú como estudiosa del tema, ¿qué está fallando en la justicia para que la sociedad o para que esos posibles delincuentes no entiendan la gravedad de lo que están haciendo o de lo que pueden hacer? Bueno, yo no creo que no sea que no entienden, ¿no? Sino que ahí está el tema también de que si como sociedad no estamos dando respuesta a carencias, va a estar difícil que si yo no tengo para comer, porque al final casi el 60% de las personas presas están ahí dentro por delitos contra la propiedad, que vienen a ser robos sin violencia en su mayoría, o por delitos contra la salud pública, ¿vale? Son la mayoría de los delitos. Que el jodido es él, ¿no? Y realmente en delitos contra la salud pública el jodido es uno. Nos vamos a ir un cortecito, ahorita regresamos, sí. Ya se puso buena la mesa. No, no, no regreso a tu cárcel. No, no, escapar para no volver jamás. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Ante todo, quisiera dar un concepto a lo que es reinserción y reeducación. Reinserción y reeducación es un proceso sistemático de acciones que se inicia en el momento que una persona ingresa a un centro penitenciario, continúa durante el cumplimiento de la pena y prosigue cuando la persona retorna a la situación de libertad. El programa de reinserción social incluye en sí proyectos de reeducación y mejora de nivel psicosocial, laboral, es decir, programas de intervención que tiene como fin modificar y mejorar la conducta humana de cada uno de los internos, para que en un futuro no vuelva a delinquir, ¿no? Esto fue una obra de la licenciada Paula Latorre, que se llama Reinserción, Reeducación en Centros Penitenciarios, ¿es posible? Mm. ¿No? Y cuyo doctor es Jesús Edrés Sainz, Universidad Juanel. Eso es lo que quería decir. Gracias, compañero, por la descripción de reinserción social. Y, bueno, yo quisiera que enfatizáramos en la figura de la víctima. Dar voz a quienes se sienten afectados por la comisión de una conducta delictiva. En algún momento de mi experiencia profesional, recuerdo perfectamente un caso, Susana, y me quiero permitir citarlo, donde se había dado un robo. Uh-huh. Se había dado un robo, entre otras cosas, de cuestiones de dinero, pero también dentro de esa bolsa había fotografías. Uh-huh. Había fotografías y la víctima se encontraba más dolida Por la cuestión, más que por la cuestión del dinero, por las fotografías, porque eran las únicas imágenes que guardaba de ese ser querido, y nunca se le daba voz. Cuando ella por fin, a través de un proceso de justicia restaurativa, pudo ser escuchada, porque lo has mencionado con antelación, en un proceso judicial, en un proceso jurisdiccional común, se le va a dar un valor a los objetos robados, en el caso de los delitos de patrimoniales, uh-huh, y se le va a imponer esa medida sancionadora a quien comete esa sustracción. Pero no se detienen a pensar esa afectación emocional que se está dando en la víctima. Recuerdo en ese caso que cito, que la persona, cuando pudo por fin expresar lo que significaba para ella y el valor ponderable que tenían esas imágenes, el victimario, la persona que había sustraído, expresó de igual manera, empatizando con esa sensación de la víctima, esa disculpa, ofreció ese perdón, solicitó ese perdón a efecto de poder restaurarla. Esto es un ejemplo muy muy simple, ¿no? Porque hay casos verdaderamente graves en los que reparar el daño puede ser mucho más complejo, pero La justicia restaurativa, para poner un ejemplo, va un poco hacia allá. Lo has descrito estupendamente. Entonces, de hecho, alguno de los casos que hemos tenido en mediación es así. Eso es lo que así. Yo quiero que nos compartas. Ese trabajo que es tan complejo, que se hace con la otra parte, ¿no? Aquella a quienes se les debe de dar voz o se les da voz a través de esos procedimientos de acercamiento que se tiene, que son las víctimas. Mira, pues sí, el foco aquí con las víctimas es darle ese momento en el proceso ordinario, es como ese paréntesis, ¿no?, que nos deja el proceso para darle esa voz protagonista y recibirla, escucharla, para que aquello, sobre todo lo emocional, en el ámbito penal no da cabida. O sea, el juez o el fiscal que es el que vela por las víctimas, pues bueno, lo que a lo mejor emocionalmente sentía por las fotos, pues te lo escuché, pero de esas maneras, ¿no? No viene al caso, ¿no? Claro, porque ¿cuánto cuesta tu fotografía, no? O sea, se ponen a dialogar, bueno, sobre eso cuando la víctima lo que está hablando es otra cosa. Sí, entonces esto sí es posible en una mesa de mediación, ¿no? En la mesa de mediación lo primero que se te va a preguntar es cómo ha sido el proceso, cómo te has visto afectado, qué necesidad tienes. Entonces, todo esto en el proceso ordinario no tiene un lugar, no tiene un momento. Porque como muchas veces vienen las víctimas, me dicen, sí, me han escuchado, bueno, he ido ahí y me han tomado declaración una o dos veces, pero solamente han querido que le describiera qué pasó, ¿no? Que les dijera, pues me ha metido la mano en el bolso y me ha cogido el monedero y ya está. Y no me ha preguntado nada más. Y yo lo que quiero contarte es que, claro, ¿no?, esas fotos que eran de mi nieta, de mi nieto, de mi abuelo, ¿no?, lo importante que eran, porque fíjate, y toda esa historia que hay detrás, tan importante para el ser humano como es lo emocional, tiene aquí su momento y su lugar y su tiempo, ¿no? Porque en mediación, si algo tenemos, es tiempo para escuchar, ¿no? Y preguntas, que es nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Susana, yo quería comentarte, porque me he enterado de que también habéis tenido experiencias de formación en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, ¿es así? Eso es. Que lo sepan nuestras y nuestros oyentes, el Centro de Estudios Jurídicos es donde jueces, fiscales y secretarios judiciales reciben un año de formación obligatoria tras aprobar su oposición antes de tener destino, antes de tener plaza de destino en sus juzgados. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia? Porque, en serio, a veces sospecho que algunos jueces y juezas no no se apuntaron, o hicieron pellas ese día, o no han entendido bien esto del concepto de justicia restaurativa, me parece a mí, ¿eh? Pues mira, aunque te sorprenda, desde cuando yo empecé, en el 2005, ahora está ya como asignatura dentro de los planes de estudios. ¿Vale? Del Centro de Estudios Jurídicos. Sí, de los futuros jueces y juezas de nuestro país tienen. No les es desconocida la mediación ni lo que significa justicia restaurativa. ¿Vale? Otra cosa es que lo apliquen, claro. Sí, y luego porque es verdad que todavía está la reticencia de seguridad jurídica. Tenemos poca reglamentación todavía al respecto. ¿Vale? Mediación, por ejemplo, familiar o civil, ya empieza a haber bastante legislación. En el ámbito penal y penitenciario tenemos poco. A mi parecer, menos mal, ya os lo digo. Que haya algo, por lo menos, sí, en qué basarse. Sí, hay, lo hay. Y de hecho, Peña hablaba de reparación y reinserción y reeducación, y en la Constitución española... Creo que ibas a decir algo, ¿verdad? De que aparece. Sí, eso es lo que quería pues nosotros leer, ¿no? Nos acogimos en su primer momento a ese artículo. Peña, sí. ¿Di qué artículo es? Sí. Bueno, lo voy a leer, y como dice aquí el compañero también, que no tenemos la Constitución de nuestro país aquí a la mano y deberíamos de tenerla. Lo voy a leer. el artículo 25 de la Constitución Española. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Fue por el boletín enunciado 311. Y ese mismo articulado recoge también la de reparación del daño producido. Ya lo recogía en su momento la Constitución española, y es ahí donde nos acogimos nosotros para introducir ese pequeño vector de mediación, claro, en el ámbito penal. ¿Y cómo compaginar ese concepto de seguridad jurídica y de restauración? Porque a veces es un poco complicado. Mira, pues gracias a jueces y juezas sensibles que hemos tenido a lo largo de nuestro recorrido, ellos han visto la manera de articular esa seguridad jurídica. ¿Cómo? Pues recogiéndolo muchas veces dentro de su sentencia. O de la misma manera que hay conformidades, no acudes al día de juicio y ya está, ¿no? Pues de esta manera, ¿no? Pero tú ya te vas satisfecho con tu reparación y con el diálogo producido. No es de la misma manera que cuando han hablado los dos abogados y tú no has tenido nada que ver. Entonces, la manera la hay. Lo que pasa es que es verdad que te lo tienes que creer. La justicia restaurativa, tema que estamos hablando con una persona muy entusiasmada en ello, practicante, y que va llevando adelante esto, nació en el país donde también los jueces pueden son electos en muchos de los sitios por el pueblo, igual que algunos jefes de policía. Yo quisiera recordar, quizás de los presos más antiguos que ha habido, los presos políticos, porque eso sigue habiendo en muchos de los países. Y recuerdo a una descendiente de mexicano, la cantante Baez, que cuando estaba la dictadura en Chile fue a abogar por ellos para tratar de que esa alma que estaba media negra del dictador la sacara y permitiera la salida de presos políticos, pero poco se logró. Ahorita en estos momentos vemos tanto en Estados Unidos como aquí. En Estados Unidos la mayor parte de la gente del Supremo Tribunal o de la Corte, como quieran llamarle, a nivel nacional, los consideran gente de derecha. Eso me llama a mí la atención. Yo quisiera que la impartición de justicia no es objetiva, porque aquí en España está sucediendo lo mismo. Hay un problema para renovar a algunas gentes que están por ahí y tenemos que estar esperando a que se llegue un acuerdo y no lo está viendo. Sin embargo, está viendo ahorita una cuestión sobre una revisión que están haciendo sobre delitos sexuales. Tú, como una persona que estás metida, enterándote de conflictos, ¿estás enterado de esas revisiones que están haciendo sobre delitos sexuales? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es complicado, ¿eh? Esta pregunta me hace mojarme mucho. Pero vale la pena. No quería llegar ahí. Sí, no quería llegar ahí, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a veces las reformulaciones de las leyes se hacen... voy a decir esto y tampoco va a sonar muy bien, pero se hacen a golpe de vísceras, ¿no? Sin contar muchas veces con aquellos técnicos y aquellos profesionales que día a día se encuentran con estas situaciones. Entonces, pecamos de cometer errores legislativos importantes, precisamente por hacerlo deprisa y corriendo. Me da a mí que podremos hacer lo mismo, en esta ocasión lo mismo. Susana, nos comentabas antes de que entráramos al aire que existe un próximo evento, que es la novena jornada de justicia restaurativa y sociedad civil, uh-huh. A efecto de que nuestros escuchas estén enterados de qué se trata, cuál es su contenido, cuándo se va a llevar a cabo, qué horario tiene, cómo se puede acceder, porque me parece que este es un tema sumamente importante en el cual todos como sociedad estemos involucrados de manera directa o no con procedimientos jurisdiccionales de cualquier naturaleza, tendríamos que tener conocimiento sobre cuáles son esos mecanismos, cómo opera esta justicia restaurativa e involucrarnos más como sociedad, sobre todo cuando estamos plagados de quejas acerca del funcionamiento y eficacia de los sistemas jurisdiccionales. ¿Puedes contarnos cuándo se va a llevar a cabo esta jornada? Mira, sí, os invito a todos y a todas. Venimos haciendo ya este año será la novena jornada. Y lo que es una devolución a la sociedad de todo aquello que venimos aprendiendo desde la práctica, ¿no? Y es un poco el querer devolver a la sociedad todo este regalo que nos están haciendo las partes que acceden a entrar en mediación, las diferentes personas con las que colaboramos, las diferentes entidades con las que hacemos red y colaboramos a nivel asociativo. Entonces, en esta ocasión, en esta novena jornada, hemos querido contar con profesionales de periodismo, ¿vale? Entonces va a haber un diálogo sobre periodismo constructivo y justicia restaurativa, qué son y qué no son, que creo que va a ser muy interesante, ¿no? Pues porque, como decíamos antes, cuando pongo el foco en el conflicto y en lo negativo del conflicto y dejo atrás ampliar la noticia a cosas que se están haciendo bien o que se pueden hacer para gestionar el conflicto y experiencias en positivo, pues me pierdo cosas, ¿no? Y además creo, o sea, y además contribuyo a que el imaginario colectivo, pues bueno, cada vez sea más negativo. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Mira, ¿en dónde, a qué hora? El día 1 de diciembre, jueves, a las 7, en el Hotel Insight, el que está en la avenida César Augusto 13. En los bajos, que es el coworking. ¿A qué hora y cómo nos podemos inscribir? Pues será a las 7 y el acceso es libre hasta completar el aforo. Aunque nos vendría bien para saber cuántas sillas poner, que nos escribáis a info@asociacionhablamos, todo junto en minúsculas y sin interrogante, .es. Al aire todavía, Susana, yo te quiero comprometer a otro programa. Si nos permite la producción, porque este tema da para un montón más. Ya se nos va a acabar el tiempo, Pepe, bueno, no me digas. Pues yo encantada. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias. Gracias a ti, un placer. Gracias. Es importante saber de materia jurídica y de los derechos. Pues un placer compartir mesa. Muchas gracias. Un saludo para todos. Que tengan una excelente tarde. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Yeah.